Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pasó un minuto de la hora 19 y así comenzamos Pelota de Trapo, como siempre, con Federico Ferro y quien les habla, Cristian Minich. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Un programa bastante curioso hoy, ¿eh? Porque vamos a estar con equipos no tan conocidos de la ciudad de Buenos Aires. El primer bloque será destinado al Deportivo Armenio. Bueno, un equipo que tiene un récord y que ya vamos a estar comentando, un récord aún vigente en la Primera B Nacional. Programa número 17 ya en Pelota de Trapo. Y por supuesto está la dueña del programa, nuestra vieja y querida Pelota de Trapo. Acá quien tiene la pelota tiene la palabra, así que te la paso y comentame con qué vamos a arrancar en el bloque de fútbol argentino. Con el Deportivo Español. Te decía, vamos a tener al Deportivo Español y al Deportivo Armenio. Dos equipos que hicieron grandes campañas en la historia del fútbol argentino y que hoy corren con poca suerte en la intrascendencia total del ascenso argentino. Dos equipos de colectividades. Sí, señor. Hoy por hoy mejor parado Armenio que Español. Sí, es cierto. Te decía programa 17 porque el número va a tener que ver con el tercer bloque. ¿De qué se trata? La historia de los números en las camisetas. Vos sabés que el 17 es la desgracia. Sí. Algo que ver tendrá un jugador de Camerún que sufrió una tragedia dentro de la cancha. Ya te debes acordar, Copa de Confederaciones. Bueno, no quiero adelantarte nada más. Bueno, vamos a estar hablando de números entonces. Y el último bloque, que siempre dedicamos a una selección que va a participar del Campeonato del Mundo, hoy lo vamos a cambiar porque tenemos una deuda pendiente. Sí, señor. La promesa será cumplida hoy. El verdadero ranking de los mundiales de fútbol. Es mentira que Argentina tiene dos mundiales, que Inglaterra tiene uno. De ninguna manera. Hoy vamos a revelar la verdadera tabla. Discutible, polémico, real. Ya nos vamos a enterar en el último bloque. Vamos al separador y nos metemos con el Deportivo Español. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy. Será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo. Pasado y presente del fútbol argentino. Nos metemos entonces con Deportivo Español. Club fundado el 12 de octubre de 1956. Club relativamente nuevo. Sí, señor. Creo, junto a Arsenal de Sarandí, de los más nuevitos de los equipos de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Un club con mucha historia en el ascenso, principalmente, pero que ha tenido sus temporadas en primera división, que ha permanecido mucho tiempo, sobre todo entre las décadas del 80 y del 90, hasta su descenso en el año 98. Un club que cuenta con una de las mejores canchas de Buenos Aires y que estuvo cerrada durante mucho tiempo, el estadio que tiene en el Bajo Flores. Sí, lo han remodelado, lo han pintado, incluso fue utilizado por otros equipos para hacer de local, como Chacarita, por ejemplo. Sí, señor. Se trata de una institución que estuvo en quiebra por pedido de, entre otros, Silvio Carrario, un exjugador del club, que le pidió la quiebra por una deuda pendiente. Esto lo saqué de la página del Deportivo Español. Mirá, en 5 años entre el 98 y el 2003, Español se bancó 3 descensos, 3 cierres del club, una toma, sí, y más de 10 marchas. Qué presidente polémico, Río Seoane era. Uy, hablando de polémica, mirá, te lo cuento ahora. Hay una historia de contratos truchos a jugadores. Jugadores que quedaron libres, que eran cerca de 10, y algunos nombres importantes, como por ejemplo Gustavo Campagnolo. Sí, que señor. Tuvo que abandonar el club. Marcelo Pontiroli se quedó sin arquero español. Sergio Castillo, Fuentes, nombres que han sido importantes en los últimos años de Español en Primera. En ese entonces Español era uno de los clubes que mejor pagaba en el fútbol argentino. Su presidente los incentivaba con premios altísimos. De hecho, si le ganaban a Boca y River tenían premio cuádruple, me acuerdo. Rarísimo. Un equipo chico, pero que incluso llegó a pelear campeonatos en la primera división. Y tiene una anécdota particular. En el año 66, Español asciende por primera vez a la primera división del fútbol argentino. Recordamos, se había fundado en el 56, 10 años solamente, porque no es tanto tiempo un club que se funda y que tarda 10 años en llegar a primera, no es tanto tiempo, y lo demuestra el hecho de que es un récord. Que en 10 años el club se fundó, salteó todas las categorías de divisiones de ascenso y llegó a la primera división. Invirtieron muchísimo dinero en el club. Después se terminaron llevando todos los fondos y pasó lo que pasó. Un club que estuvo a punto de desaparecer y que de hecho hasta cambió su nombre. Sí, hoy es Social Español. Sí, señor. ¿Se llegó a llamar Unión Española? ¿Recordás? Me parece que no. Igual si fue así, fue uno o dos días nada más. Sí, Unión Española, hasta el equipo chileno que se viste igual. Claro. Se viste igual. Claro, claro, con la camiseta idéntica a la selección de España. Habría que investigarlo igual, puede ser. Hoy en día es Social Español, muchos lo siguen llamando Deportivo Español, incluso revisando algunas páginas de internet y tablas de posiciones actuales, figura como Deportivo Español. Hoy milita en la Primera B Metropolitana, pero tuvo muchísimas temporadas en Primera. Sí, la primera, la que te conté, la del 66. En el 66 se da el ascenso. Juega en el 67, desciende ese mismo año y queda para el recuerdo un triunfo en el Estadio Monumental. 2-1 ante River. Mirá vos. Fue lo mejor que hizo Español en esa campaña. Un año importante es el de 1981, porque Español logra tener su propio estadio después de 34 años jugando en canchas prestadas. Y el debut en ese estadio es más que curioso ante el Deportivo La Coruña. Claro, un momento importantísimo en la historia de Español y de toda una comunidad que es la más numerosa de toda Argentina. Sí, y ganó Deportivo Español ese día, 1-0 con gol de Walter Corvo. ¿Le ganó al Depor? El Depor le ganó al Depor. Qué lejos quedaron esas épocas, ¿no? Español a La Coruña, ¿no? Hoy vemos Español Comunicaciones. Español, bueno, Sportivo Italiano no, porque ya está en Nacional B, el duelo... Se quedó hasta sin el clásico, igual, bueno, tiene tantos, estuve viendo también fotos de pintadas y le dan a todos, a Deportivo Merlo, al Boys, a Defensores de Belgrano. ¿Te acordás cuando hablábamos de los clásicos de Chacarita, por ejemplo, de Tigre? Bueno, Español también, tiene rivalidad con muchísimos clubes. El ascenso es así, se juegan muchas finales, muchos octogonales, lo que te da la chance de cruzarte con un montón de equipos, y siempre alguna pica hay. Y sí, qué lejos está Español de esas épocas. Aquí tengo anotadas algunas campañas, fue tercero en 3 oportunidades. Tercero. Y 2 de los terceros puestos en realidad fue segundo. Y el tercer lugar le corresponde por diferencia de goles. ¿Tercero en Primera A? En Primera A estuvo a 2 puntos de ser campeón. A ver, comentá. Te estoy hablando del año 1992. Historia bastante reciente. Jugadores que conocemos como Walter Parodi, Caviglia, Barrela, el uruguayo Batista, Pedro Catalano, Pablo Michelini. Ya te voy a dar algún dato de Pedro Catalano. Bueno, porque ha sido una figura importantísima, debe tener algún récord sí, de señor. Presencias. Sí, señor. Si querés te lo menciono. Tiene el récord de presencias en manera consecutiva. Son 338 los partidos que jugó consecutivamente Catalano. ¿Nunca tuvo una gripe, por ejemplo? No, nunca. ¿No se levantó un domingo afiebrado? En la página una lesión, Español, no se rompió un dedo. Te digo más, en la página Español dicen que el récord es insuperable. No sé por qué. No, sí, le creo. Pero bueno. Le creo, imposible. Fue entre 1985 y 1994. Bueno, en la temporada 85-86 es la mejor, la primer gran campaña de Español, que termina tercero detrás de River y de Newell's. Y en el año 92 figura tercero detrás de Newell's y de Vélez. Ese fue el torneo que peleó hasta el final, y donde dos puntos lo separan de Newell's, que termina con 29, Vélez y Español con 27. Recordamos que ese torneo todavía el ganador obtenía dos puntos en lugar de tres. Claro, campañas increíbles, ¿eh? Sí, en ese torneo el goleador fue Caviglia, con 7 goles. Y mira, te cuento, de las últimas 6 fechas, 5 triunfos consecutivos le permiten a Español pelear el campeonato prácticamente hasta el final, y termina igualando 0-0 con Racing de visitante. Ese día Newell se consagra campeón y Vélez termina segundo con los mismos puntos que Español. Mencionaste a Parodi, mencionaste a Caviglia. ¿Te interesa escuchar algún gol de ellos contra los grandes de la Argentina? Lo vamos a escuchar. Y antes te comento una cosa más de ese torneo. Una sola derrota en 19 fechas. ¿Una derrota? Una derrota, y obvio no contra cualquiera, perdió como local contra River. Mirá vos. Y ahora sí, Parodi, Caviglia, Español, escuchamos. Intentaba Sassone, Espíndola, gol Parodi, gol del Deportivo Español. Walter, Adrián Parodi dice que el partido está Español 1, Boca 0 y hay alargue. Caviglia, Caviglia, gol, gol del Deportivo Español. El pelotazo es de Ojeda, la definición de Caviglia, Español 1, River 0. Bueno, ahí escuchábamos a los dos goleadores que tenía el Deportivo Español, donde habían otros nombres importantes, como Raúl Peralta, por ejemplo. Sí, señor. Después jugó en Boca, estaba Luongo. ¿Te acordás de Luongo? Sí. El número 2. Claro, bueno, el 2 en algún momento, porque Español tuvo un lío con las camisetas. ¿Te acordás a mediados de los 90? Cuando Carrario llegó a utilizar la camiseta número 1, el arquero Sandro Guzmán era el 10, por ejemplo. Pero el 10 siempre la usó el mejor. ¿Guzmán usó el 10? Sandro Guzmán, sí señor. El arquero DJ. Bueno, en esa época estaba bastante bien considerado. Además, sus actuaciones en Español le valieron un pase a Vélez. Y sus partidos en Vélez un pase a Boca. Sí señor. Bueno, después en Boca lo descubrieron. Decías. Campagnolo se había ido, Pontiroli se había ido, alguien tenía que atajar en Español. Sí, sí. Y el 2 no lo usaba un defensor, Lo usaba el Pepe Basualdo. El Pepe Basualdo. Me estás haciendo acordar a la selección del 78. Sí. Filiola atajando con la 5. Sí, señor. Después tendría que repasar que el Beto Alonso con la 1, por ejemplo. También. Era por orden alfabético. Claro. ¿Español también? ¿Fue así o...? Fue así en un principio. De hecho, el primero en usar la 1 fue Nelson Agoglia. Sin embargo, Carrario le pidió utilizarla. Me parece que el Twitty se creía el número 1 del equipo, creo, Puede ser. Y cambiaron, pero en general sí se respetaba el orden alfabético. Es el número 1 de infinidad de equipos, se debe haber creído el Twitty. ¿En cuántos equipos jugó el Twitty? Y un bloque le podemos dedicar al Twitty Carrario nada más. Sí, a señor. Todas las camisetas que vistió el número 9. Sí, señor. Otros nombres, Danilo Toselo. Qué gran ejecutor de tiros libres, una pegada importantísima de Toselo. ¿Almandós lo nombraste? ¿Almandós estaba en ese equipo? Sí, señor. Mirá vos, el Héctor Almandós. El Coco Reynoso, Osvaldo Canovio. Canovio, gran jugador también, buen delantero. Una especie de combinado de estrellas a punto de retirarse, ¿no? Y sí, lo veo al Pepe Albornoz, que también estaba en la campaña del 92-93. Sí, señor. Y en aquella campaña también jugaba, que hemos mencionado en este programa, Darío Decud. ¿Te acordás cuando hablábamos del fútbol árabe de Medio Oriente y tuvo esa historia trágica en su momento? Hoy en día que seguramente la recuerda como una anécdota. Rarísima esa historia. Bueno. Para repasar en el blog de Pelota de Trapo, les recuerdo www.futboldememoria.blogspot.com. Un jugador que fue Arabia Saudita, a un club que no era de los importantes, clubes que tenían prohibido vencer a los equipos importantes que se disputaban las ligas, y Darío Decud, que terminó escapando del país porque los contratos lo ataban a Arabia. Me quedé con Catalano, supongo el máximo ídolo de la historia del Deportivo Español. Y bueno, no sé, ahí habría que preguntarle a algún hincha muy fanático. Deben haber jugadores importantes, pero por la permanencia que ha tenido Catalano, y es probable. Me parece que las cifras lo dicen todo. 371 partidos en Primera A, más otros 150 en el ascenso. Hasta llegó a obtener un ascenso en 1984 con la camiseta de Español. ¿Jugó en tres categorías Catalano? Sí, sí, sí. Jugó en la C, en la B y en la A. Y también jugó en Villa Dálmine. Surgió en el equipo de Campana. Un ojeador del Español lo ve, dice, este pibe es crack, y se lo lleva a Buenos Aires. Ahí es cuando Catalano consigue su primer ascenso. Qué raro, ¿no? Tantos años en un club y no... ¿Quién sabe si no tuvo la posibilidad de dar el salto o decidió quedarse? Español, al menos en esa época, estaba... Después logró consolidarse en la primera división. Algunos suplentes de Catalano, eternos suplentes, porque no había chance de que jugaran. Sí, no. El ruso Berea, hoy periodista deportivo. El flaco Vivaldo. Marcelo Pontiroli, nombres importantes. Y sí, todos atajaron. Bueno, Berea tendría que repasar la campaña, pero... Pero el flaco Vivaldo atajó en muchos clubes. Sí, la verdad que una de las grandes figuras, sin dudas, de la historia de Español. Habría que ver si es el más importante. Me decías, Español hizo grandes campañas y hasta llegó a jugar la fase previa de la Copa Libertadores. Bueno, ahí estábamos escuchando un gol de Parodi a Boca, que cuando termina de relatar el gol dice, hay repechaje. Si no me equivoco era Marcelo Araujo, sí, el que estaba relatando. Hay repechaje, porque justamente era un partido de liguilla pre-Libertadores. Y acuérdense de la liguilla pre-Libertadores, porque si uno se sorprende que Deportivo Español jugó esa fase y tuvo la posibilidad, que no consiguió, de disputar la Copa, si uno dice que el Deportivo Armenio no tuvo su chance, no. Vamos al separador y enseguida te lo cuento. El primero, el segundo, el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. ...18 minutos pasaron de las 19... y continuamos en Pelota de Trapo con equipos humildes nos tocaron hoy. Aunque sí, ahora hablamos de grandes equipos y más allá de la humildad, Armenio conformó un equipo que ha quedado en la historia y que tiene un récord vigente en la Primera B Nacional. A ver, ¿de qué se trata el récord del equipo de Ingeniero Matchwitz? Estamos hablando de la temporada 86-87 y no es una temporada cualquiera, porque hasta el año 86 en la segunda división participaban los equipos de Buenos Aires. Claro. Después le dieron lugar a algunos del interior, como los de Rosario, se sumaron los de Córdoba, y se crea el Nacional B, o la B Nacional, en realidad así se llama, en la temporada 86-87. Se llamó de las dos maneras, me parece, ¿eh? Sí, puede ser. Se llamó B Nacional, se llamó Nacional B. Hoy es Primera B Nacional. Sí. Fue la primera, fue muy discutible el sistema de clasificación de algunos equipos, otros que perdieron la categoría y tuvieron que ir a jugar a categorías más abajo de las que hubiesen descendido si no se cambiaba la forma de disputa de los torneos. Estaba Colón de Santa Fe, claro, que por un gol de diferencia se quedaba fuera de la B Nacional y debía volver a la liga local. Y Colón protesta y pide que lo incluyan en el torneo y finalmente la AFA da el visto bueno. Yo me pongo a pensar que hubiese sido de Colón si tenía que remar nuevamente desde abajo. Realmente se salvó Colón. ¿Cuántas maniobras raras que hay en la AFA, eh? No nos cansamos de escuchar anécdotas al respecto. En realidad todo esto fue para incluir de alguna manera a los equipos del interior y hacer un fútbol más federal. Después, si se hizo bien o no, será tema de debate para otro programa. En esa temporada le costó muchísimo a los equipos del interior. De hecho, creo que Colón es el único que peleó arriba. Y habían equipos muy importantes de acá. Estaba Huracán, estaba Banfield. Estaba Lanús. Lanús también. También peleó arriba Belgrano de Córdoba. fueron por ahí los dos equipos del interior que fueron protagonistas. Y nombramos 5 o 6 clubes que siempre son candidatos. Claro. Y ahí estaba Armenio también, que no peleó el campeonato con esos equipos porque lo ganó de punta a punta. Mirá vos. Lucharon todos por el segundo puesto. Armenio, ¿quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Armenio, que por aquella época vestía de verde. Sí, es curioso porque el escudo nada tiene que ver con el verde. El escudo es la bandera de Armenia. Tiene naranja, tiene rojo y tiene negro. Ahora, ¿por qué el verde? Y además Armenio hoy no juega de verde. No. Juega de blanco con rojo. Es cierto. Rarísimo. Bueno, en aquella campaña ganó 22 partidos el Deportivo Armenio. Empató 18 y perdió solamente 2. Sí, pero con una curiosidad. El último partido que perdió fue en la fecha 8. Claro. Desde ahí hasta la 42 no perdió más. 34 partidos invicto. Y ese es el récord del que hablábamos, que estableció Armenio y que al día de hoy ningún equipo en la B Nacional logró superarlo. 34 partidos invicto. Y te digo, de las derrotas fueron ante Gimnasia de Jujuy y sí, ante Belgrano, las dos por 1-0 y las dos de visitante. Hay unas palabras de Úbeda, el número 10 de ese equipo, que son insólitas respecto a ese partido contra el Pirata Cordobés. Dice Úbeda: perdimos, pero jugamos una barbaridad. Tocamos, les creamos un montón de situaciones de gol. ¿Viste la cancha de Belgrano? Bueno, estaba llena. Y cuando terminó el partido nos ovacionaron. No se puede creer. Palabras de Úbeda, que fue uno de los creadores de juego que tuvo el equipo y para muchos la gran figura. No es Claudio Úbeda el rústico marcador central. Cuando hagamos grandes equipos del ascenso, ¿tenemos que emparejar a este Armenio con quién? ¿Con Estudiantes de La Plata a mediados de los 90, por ejemplo? Y sí, porque también hizo Estudiantes una campaña excepcional. Solo que en Armenio no estaba, no jugaban jugadores como Calderón, Verón, Palermo de no, suplente. Claro. Ojo, sí había un jugador que después estuvo en Estudiantes, que era la Fiera Maciel. Silvano Maciel. Claro, también jugó en Banfield. En el año del ascenso, Maciel era un juvenil que no era titular consolidado, sino que era un jugador de recambio. Y cuando Armenio asciende a Primera División, sí termina jugando Maciel y consolidándose como una de las figuras del equipo. Armenio entre los grandes del ascenso. Bueno, el Deportivo Español también tuvo un campeón que terminó arrasando, ¿no? Y incluso Racing se quedó en el camino y no pudo conseguir el ascenso directo por semejante campaña que había hecho Español. Sí, Racing, que después la tuvo que remar y pelear el segundo ascenso, que le pasó en 2 temporadas. Una que lo pierde con Gimnasia de La Plata y la otra que lo gana ante Atlanta. ¿Tenés goleadores de aquel equipo histórico de Armenio? Sí, el goleador fue Sincunegui. Hizo 22 goles. Epa. En aquella campaña. Villarreal marcó 12 y Silvano Maciel hizo 7. Se termina consagrando a 5 fechas del cierre del campeonato, ganándole 4-0 a Concepción. Y después también le ganaría a Colón. La última fecha lo golea Huracán 4-1. Huracán, que fue, creo, el escolta del torneo. Sí, terminó segundo. Concepción es Concepción de Tucumán. Sí. Es un equipo que jugó también uno de los torneos nacionales, o más de uno puede haber jugado. Hizo una gran campaña el Deportivo Maipú de Mendoza también ese año. Terminó sexto. Bueno, hoy es un equipo candidato a retornar a la B Nacional. ¿Cuántos equipos que se nos van de la memoria, no? Hablamos de Mariano Moreno alguna vez. Y muchos vuelven, uno piensa hoy lo abajo que está Mandiyú, sí, Chaco Forever. Claro. Hay muchísimos equipos: Central Norte de Salta, Gimnasia y Tiro, montón de equipos que están deambulando hoy en el ascenso, otros que están en ligas locales y alguno que otro que ya no existe más. Pero no muchos se dieron el lujo de codearse entre los grandes como el Deportivo Armenio. No, que asciende a primera en esa temporada, 86-87. Armenio, encima, que te dije, terminó invicto como local y no jugaba en su cancha. Principalmente jugaba en la cancha de Platense. Claro. Creo que eso es un mérito extra, porque todos los clubes que tienen que salir se quejan de que están dando ventajas. Y bueno, Armenio es la demostración de que cuando se conforma un buen equipo y se juega bien, quizás la cancha no influye demasiado. No hizo una mala campaña Armenio en su primer año en la primera. Terminó 13º a solo un punto de Boca y a 3 de Independiente, por ejemplo. Un torneo que ganó Newell's de punta a punta, de manera muy sólida, con 55 puntos, 6 más que San Lorenzo, que fue el escolta. Bueno, y para nada mala, porque hablábamos recién de lidizas pre-Libertadores, eran muchos los equipos que se eliminaban a doble partido buscando un lugar en la Copa, porque el único clasificado directo era el campeón de la temporada. Claro. En esa temporada Armenio vence a River 3-2. De visitante. Bueno, estamos hablando de todos batacazos de equipos chicos ante River, pero Armenio también le ganó a Boca. Y lo voy a dejar para enseguida porque es en la última temporada. Igual hay otra historia con Boca. Cierta mala suerte por el lado de Armenio, que le tocan los emparejamientos para eliminarse en búsqueda de una plaza en la Libertadores, justamente ante Boca. Claro. De todos modos, Armenio queda eliminado, pero no se le hace nada fácil al equipo de la capital. Empatan 2-2 en el partido de ida y en la revancha gana Boca 4-2. Digo muy buena campaña porque si tenemos en cuenta que de 38 fechas Armenio perdió solo 12, es decir, menos de una vez cada 3 partidos, me parece que es meritorio para un equipo que recién arrancaba su historial en primera. Bueno, no duró mucho. Demasiado bien. Mira, el técnico era Alberto Parsechian, fue el que ascendió al equipo con esta base de jugadores que te nombro. Sarmiento era el arquero, José Villarreal, Gardarian el capitán del equipo, Argüello y Luis Villarreal los defensores. En la mitad de la cancha Gallardo, Alderete, Godoy y José Úbeda, jugador que destacábamos recién. Sin Cunegui el goleador y Sigifredo, que luego sería su lugar el que ocuparía a Silvano Maciel. En una entrevista con la revista Solo Fútbol, Parsechian daba las características de cada jugador. Se quedó muy corto con Sigifredo, el 7. A ver qué dijo. Es veloz, llega al fondo y se entrega a la carrera. Nada más. Bueno, casi un jugador de los modernos, ¿no? Esos todoterreno que van y vienen. Sin embargo, destacaba el número 4 a Villarreal, uno de los dos Villarreal que tenía el equipo. José Villarreal. Decía, la categoría le queda cada vez más chica. Además de ser un lateral con marca y un excelente remate de ambas piernas, tiene facilidad para salir jugando y ser utilizado como un puntero más. Con razón, tiraba tan abajo a Sigifredo, ¿no? ¿Qué decía de Úbeda, por ejemplo? De este jugador depende en gran parte el funcionamiento de la mitad del terreno hacia adelante. Junto a Godoy, es el encargado de administrar y generar el juego. Tiene la cuota de habilidad que le hace falta al equipo y es muy rápido para jugar de primera. Con Godoy y sin Cunegui se entienden a la perfección y entre ellos se definieron partidos decisivos. A ver si me podés decir rápido sin Cunegui, hay que ver qué opinaba el técnico. La cuota permanente de gol. Claro, ¿qué va a decir? Más vale. Mirá lo que decía, no se le puede dar un solo metro de ventaja porque es verdaderamente imparable y el que se descuide un segundo queda pagando. ¿Y el capitán Gardarian? El jugador de más experiencia de plantel, por supuesto. Destacaba más que nada el físico Gardarian y la motivación que le generaba al resto de la línea de fondo, ¿no? Sabes que el técnico Alberto Parsechian fue arquero del club en 2 etapas, en la 77, o sea, del 77 al 81 y en la temporada 83-84, con la particularidad de que era arquero ejecutor de penales. Mirá vos. O sea que la tendencia no nació con Chilaver. No, tampoco con Con Parsechian. No, viene de antes. Después decías, una buena campaña de Armenio en su debut en primera, pero a la siguiente ya no corrió la misma suerte. Fue penúltimo en el torneo, hasta las últimas fechas luchó por salvarse, pero bueno, no tuvo la posibilidad y retornó a la B Nacional. Quedó muy lejos de Ferro, solo por encima de Instituto de Córdoba, y como decías, terminó descendiendo tras solo 2 temporadas en la primera. Un partido histórico que marcó un antes y un después. Más que para Armenio, para Boca. Pero vale porque Armenio da un batacazo. Esa temporada que desciende, gana 1-0 en la Bombonera. El gol lo hace la Fiera Maciel. Sí. ¿Te acordás el gol que le hace Camerún a Higuita en el Mundial 90, el de Roger Mila? Esa anécdota de René tenías que recordar. Ah. Y bueno, pero si hablo de Higuita y si hablo del Loco Gatti, hay similitudes. Sí, claro. Bueno, el Loco Gatti salió jugando, se la robó Maciel, le convierte, gana Armenio 1-0 el partido. Y el técnico de Boca era el Pato Pastoriza, que ya venía viendo un arquero abajo y tenía ganas de darle lugar en primera. Y aprovechó ese error de Gatti para marginarlo del plantel. Quien venía de atrás era Navarro Montoya. Qué arquero el mono. O sea que su carrera se debe en gran parte a Silvano Maciel. En gran parte a Silvano Maciel y en gran parte, que como siempre lo reconoció Navarro Montoya, al Pato Pastoriza. Sí, señor. Bueno, qué lindo repasar estos equipos, ¿no? Español, armenio, porque no se sabe mucho de estos clubes. No, además uno los ve hoy, como decíamos al principio, en la B Metropolitana, lejos de lograr un ascenso, y bueno, ahora ya saben que Armenio ganó en el Monumental y ganó en la Bombonera. Vamos al separador y a la vuelta, curiosidades, números en las camisetas. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. Es la hora 19:32 minutos. Y bueno, este bloque me interesa. Me parece que acá podemos encontrar anécdotas importantes, números en las camisetas. Sí, señor, porque no siempre las camisetas contaron con un dorsal. A partir del Mundial de 1950 se impuso esta moda de poner números en las camisetas para, por supuesto, diferenciar mucho mejor a los jugadores. Claro, uno piensa en los jugadores de antes y no los conoce por el número. Por decir, de Argentina, Guillermo Stabile. No era el 9, era el centro forward. Exactamente. Pancho Barazo, Bernabé Ferreira, ninguno se identificaba con un número, no existían. Después sí, cada posición fue emparejada con un número. El wing era el 7 si jugaba por derecha y el 11 si jugaba por izquierda. El centro forward pasó a ser el 9. Los dos centrales, el 2 y el 6. El 3 y el 4 en los laterales. Bueno, así ya conocemos la numeración. Hasta que algunos locos empezaron a pensar que cambiando el número confundían al rival. Sí, hay anécdotas increíbles, ¿eh? Por ejemplo, de Orestes Katoros siendo técnico de All Boys, que formaba con los dos delanteros con los números 2 y 3. En el partido debut, los plateístas de All Boys lo aplaudían, por supuesto. Ese día le terminaron ganando a Tigre el primer tiempo 3-0 porque los jugadores de Tigre todavía no sabían a quién tenían que marcar. Después terminaron empatando 3-3 ese partido cuando se avivaron, ¿eh? Y Katoros duró 4 partidos en primera. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, ¿desde cuándo comienzan los números en las camisetas? Ya sabemos que no en la década del 30, en los 40 tampoco. Te decía, en el Mundial 50 sí, se utilizan por primera vez de manera oficial. Sin embargo, unos años antes ya los había utilizado el Arsenal de Inglaterra, pionero en un montón de cosas relacionadas al fútbol, entre ellas al número de camiseta. Bueno, el Arsenal entonces, primer club, y en el Mundial 50 en Brasil se utilizan por primera vez los números. 4 años después los comienza a utilizar la selección argentina, por supuesto, porque no había participado en el Mundial de Brasil por un boicot, una historia que alguna vez contaremos. Sí, se bajó sola la Argentina del Mundial. Quería ser sede. Exacto. Terminaron eligiendo a Brasil. O sea que en el 2014 no participamos tampoco. Y bastante que participamos en el 2010, ¿no? Demasiado. Para mí no hay que ser local. Ya lo vamos a explicar en el bloque que sigue. Para mí el local tiene demasiadas ventajas. El Mundial del 50, si lo ganaba Brasil, no contaba. Pero bueno, ya lo estaremos hablando en el cuarto bloque. Vamos a seguir con los números. ¿No te indigna que los jugadores usen cualquier número? ¿Que Ronaldinho sea el 88 del Milan? Sí, creo que tiene más que ver con una costumbre, ¿no? De uno haber empezado viendo desde el 1 hasta el 11. O desde el 1 hasta el 16 en el banco de suplentes. Y la verdad que no... No me gusta, no le encuentro sentido. Hasta hace muy poco se permitían los números del 1 al 25. Más que eso no se podía utilizar. Y en el fútbol argentino, por ejemplo, los titulares tenían que ser sí o sí del 1 al 11. Pero bueno, después se fueron dando cada vez más excepciones, hasta que ahora se dejó como única limitación que sean dos dígitos. No se puede ser el 100. Sí, bueno, pero el 99 lo usan muchos. Sí. Por ejemplo. Ronaldo lo utilizó en el Milan. Y porque no podía tener la 9, eligió el 99. Otros hicieron sumas, Batistuta, Zamorano, 1 más 8. Es cierto. Batistuta usó el 1 más 8. Qué raro, ¿no? ¿En la Roma fue? En el Inter. ¿Batistuta en el Inter? Batistuta en el Inter usó el 1 más 8. Mirá vos. Y Zamorano hizo algo parecido. Bueno, hay particularidades respecto a los números retirados de los grandes cracks del fútbol mundial. Camisetas que ya no se pueden utilizar más. Bueno, aquí la 10 de Maradona se quiso retirar. Sí. No lo permitió la FIFA. Tanto en Boca como la selección argentina se quiso retirar la 10 de Maradona. ¿Qué ¿En pasa? Boca también? Sí, también. Tampoco lo pudieron llevar a cabo. Bueno, ¿de qué hubiese, con cuál hubiese jugado Riquelme? Y con el 88. Sí, o con el 8, que lo usó en las juveniles con Pekerman, cuando el 10 era Pablo Aimar. Sí, de hecho, cuando se afianzó en la titularidad también usaba la 8 también. En Boca. Sí, sí, señor. Era pibe. Decías, la FIFA no lo permitió. ¿Por qué? Porque al Mundial tienen que enumerarse del 1 al 23 los planteles. Claro. No hay manera. Argentina, ¿qué había hecho? Había puesto Ortega como número 23 y había enumerado del 1 al 24 salteando el 10. Blatter dijo no. De ninguna manera. Ortega pasó a ser el 10. En un momento hasta se dijo que Roberto Bonanno iba a ser el 10. Como era el tercer arquero, sí. No había manera de que entrara en cancha. Por lo tanto, era una manera simbólica de retirar la camiseta. Es cierto. Si no, ¿qué había que hacer? ¿Retirar un jugador? ¿Ir con 22? Exactamente. Como hizo Serbi Montenegro en el Mundial pasado, que retiraron al montenegrino y jugaron con 22. Justo al montenegrino. Qué raro, ¿eh? Eso sí, en el Napoli, Diego sí tiene la 10 retirada, ¿eh? Bien. Allí sí, nadie puede volver a utilizar ese dorsal. Pero me dijiste que hay muchos jugadores que tienen este reconocimiento. Sí, señor. Ejemplos. Muchos. Son cracks, no son tantos. Decía, los jugadores de antes no se sienten identificados con una camiseta. Si te digo Johan Cruyff, ¿qué número se te viene a la cabeza? 14. Bueno, en el Ajax nadie puede usar la 14. Está retirada esa casaca. Y eso que Cruyff lo quiso traicionar al Ajax, ¿eh? No le salió. Jugando para el Feyenoord, sí, ¿no? Sí, fue al Feyenoord y cuando tuvo la chance de enfrentar al Ajax y vengarse de los dirigentes que lo habían maltratado según él, perdieron 8-2. Sí, señor. Ganó el Ajax al Feyenoord de Cruyff. Te decía que el 17 es la desgracia, el programa de hoy. Sí. Y que había un jugador camerunés que tenía mucho que ver con este número. Marc Vivien Foé. Sí, señor. Copa de Confederaciones del año 2003... Partido frente a Colombia y Foé se desmaya en el campo de juego producto de un infarto. Fue increíble, un partido que muchos estábamos viendo en vivo. Una imagen impactante. Y que nadie entendía qué había pasado cuando estaba Foé tirado en la mitad de la cancha, la jugada estaba en otro sector. Todavía me imaginado un codazo a la pasada de alguno, por ejemplo. Los ojos en blanco, impresionante la imagen, ¿eh? La cámara parecía de un canal muy conocido de televisión, ¿no? Ahí muy cerca de Foé. Terrible. Enfocándolo. Terrible, realmente. Bueno, es el número que usaba Foé en el Lens, su primer club, que le retiró la camiseta tras la muerte de Marc Vivien después de ese partido. Y, además la Copa Confederaciones tomó su nombre. La Copa Confederaciones Marc Vivien Foé se tomó la edición siguiente. Es cierto, y es el único jugador que tiene la camiseta retirada en dos clubes. Porque no solo el Lens lo hizo, también lo hizo el Manchester City de Inglaterra. El número 23 tampoco se puede utilizar. O sea, dos números diferentes en homenaje al mismo jugador. Exactamente. En Inglaterra, por ejemplo, Gianfranco Zola, en el Chelsea. En el Chelsea tiene retirada la camiseta número 25. Fue claro. Jugador y técnico, ¿no? Zola en Chelsea. Sí, al mismo tiempo. Exactamente. Jugador y técnico al mismo tiempo y fue campeón con Chelsea, que no era el Chelsea actual de Roman Abramovich, era un equipo más humilde. Es cierto, pero con estrellas también. Sí. De hecho, Ruud Gullit también fue jugador y técnico. El tulipán negro, sí, también jugó en el Chelsea. Una curiosidad para tener en cuenta, ¿no? A futuro, para algún bloque de pelota de trapo. Me acuerdo del Checho Batista en All Boys. Claro. En la B Nacional. Claro, sí, fue señor. Jugador y técnico. Grandes cracks, te decía. Bobby Moore. 544 partidos en el West Ham. Fue el capitán en el Mundial 66 que, lo pongo en interrogación, ¿ganó Inglaterra? No. Bueno, era el capitán igual. No, Bobby pero... Charlton, la gran figura, Bobby Moore... capitán. Pero no es un capricho mío, tengo audios que lo comprueban. Esperá unos minutos nada más. Jugó 104 partidos en Inglaterra, Bobby Moore. Por lo tanto, las 6 del West Ham tampoco. El West Ham vendría a ser el Argentinos Juniors de Inglaterra. Es el máximo semillero histórico de jugadores que después son crack en Inglaterra. Por ejemplo, Frank Lampard surgió de West Ham. Rio Ferdinand. Claro. Me sale Ashley Cole, no, el otro Cole. Joe Cole también, claro. Salió del West Ham. Mirá vos. Me voy a Italia. Te dije, la 10 del Napoli no se puede usar. La 10 del Brescia tampoco. ¿Por qué? Roberto Baggio. Qué jugador, ¿eh? Uno de mis grandes ídolos. Sí, aparte, ¿qué era? ¿9? ¿Era enganche? ¿De qué jugaba Robby Baggio? Un mediapunta, ¿no? Medio extraño, hacía muchísimos goles. Bueno, parecido a Diego también, la posición de Diego en el Napoli. Y tienen un detalle en común. Fueron retiradas sus camisetas estando en vida. Esto es muy difícil de lograr. Generalmente es un homenaje post-mortem que hacen los clubes. En el caso de Baggio y de Maradona no fue así. Tampoco en el caso de dos centrales del Milan históricos. Franco Baresi por un lado y el retirado Paolo Maldini. En realidad mucho más lateral que central, aunque terminó jugando su carrera como stopper. Sí, por ahí más por las cualidades físicas de más grande de Maldini. ¿Te parece que hicieron mérito ellos para tener la casaca? Sí, retirada? No hay dudas. No sé si ese es el homenaje que merecen realmente, pero bueno, si ese es el reconocimiento, claro que lo merecen. A ver, Baresi, 531 partidos en el Milan, 6 Scudetos, 3 Copas de Europa, 2 Intercontinentales. Impresionante. Además, formó parte de aquel Milan que Berlusconi llegó a ser el mejor equipo del mundo en los 90, cuando jugaba Van Basten, Ruud Gullit. Qué triste el retiro de Paolo Maldini, ¿no? Porque fue silbado por su propia hinchada después de haber jugado 647 partidos. Sí, pero por cuestiones extra futbolísticas. Sí, señor. Hay un detalle con Maldini. La 3 se dejó usar por el momento, pero se puede volver a llegar a usar. ¿Y eso por qué? Porque tiene una cláusula que indica que los hijos de Maldini, si llegan a jugar en el Milan alguna vez, pueden usar el número 3. Y es bastante probable que sea un hijo de Maldini, porque recordemos su padre, Cesare Maldini, claro, también fue jugador y además técnico. Y además técnico de la selección con Paolo Maldini como jugador y capitán de claro. Ese equipo. Recuerdo que lo criticaron mucho a Cesare Maldini por darle la cinta de capitán a su hijo. Y luego lo reconocieron, porque Paolo Maldini era prácticamente el mejor jugador que tenía la selección italiana. La Roma también tiene un número retirado, a ver si te acordás. Y pero Totti sigue jugando. No es Totti. Es un jugador de la historia reciente de la Roma. Batistuta, no creo. No, Batistuta no. Brasileño. Aldair, ¿te acordás? Aldair. Cuando retiraron las 6 de Aldair. Las 6, claro. Sorprendió a más de uno, ¿eh? Un gran jugador, campeón del mundo en 1994, pero me parece que está de más en esta lista de cracks. Yo no estaría tan de acuerdo. Pasa que no era un jugador fantástico, pero tenía muy buenas cualidades. Pasa que uno se lo compara, por ejemplo, con Roberto Carlos, y Aldair era más cumplidor, más correcto. Por ahí Roberto Carlos más explosivo y con gol. Tenía esa pegada característica, pero no sé si era mejor que Aldair. Sí, es cierto. Eran diferentes. Es cierto. Mañana es el cumpleaños de Pelé. Es parte de esta larga lista de cracks. Hemos confundido bastante a la gente con Pelé. Ahora estamos hablando de Orrey Pelé, del ganés Abedi Pelé. Sí, Edson Arantes de Nacimiento, que tiene la número 10 del Cosmo de Nueva York retirada. Increíble que en el Santos jugadores como Diego la puedan seguir usando. Increíble que en el Cosmos conozcan este tipo de reconocimiento. Sí, bueno, no, es que este reconocimiento nace justamente en Estados Unidos y en otros deportes, sobre todo en la NBA. Es muy frecuente que los equipos retiren números de los jugadores. De hecho, Jordan, cuando volvió a la actividad, no pudo usar el número 23 porque lo habían retirado justamente por él. Increíble. Increíble, tuvo que usar la 45 después y volvió a su número original. Una historia insólita. Ojo, no es el único caso en el fútbol de Estados Unidos, el de Pelé. ¿Te acordás de Kobe Jones? Sí. El de las rastas. Bueno, en el... ¿Te acordás que a Adrián Guillermo le decían Kobe Jones por el norteamericano este? Claro. Después le terminaron diciendo Kobe Jones, pero era Kobe Jones al principio. En los Galaxy, el equipo de Los Ángeles, donde jugó Beckham, sí, le retiraron la número 13. Bueno, un número... ¿Habrá sido por Kobe Jones o por la mala suerte? Hay un país que no retiró ninguna camiseta de club. Argentina. Curioso. Bueno, en clubes, está bien. Curioso, ¿no? Y sí, puede ser. A ver, ¿a quién se le podría haber retirado? A Bochini, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí. Vemos cada 10 en Independiente, mamita. Sí, bueno, de River seguramente algunos de La Máquina, o al Beto Alonso, a Francescoli. Se sí. podrían haber retirado algunas camisetas. Para cerrar este bloque, te quiero mencionar un par de curiosidades. Dale. El Djurgården de Suecia retiró el número 1 en homenaje a su hinchada. ¿No era la 12? No, hoy equipo de primera división de Suecia, no estoy hablando de cualquier club. Bien. Raro. El número 1. La 12. La 12 no es tan original, ¿No? No, no. Bueno, pero ahora muchos le copiaron, hay muchas 12. Incluso en el mismo país, en Argentina... Hay muchos equipos que tienen la 12 como hinchada. No, pero la 12 está retirada de clubes muy grandes en el mundo. O sea, por ejemplo, ¿de quién? El Bayern Múnich, el Werder Bremen, el Atalanta, el Genoa, Lazio, Monterrey, PSV, Feyenoord, Flamengo. Bueno, muchísimos. Son solo algunos de los equipos en los que la 12 no la puede utilizar ningún jugador. Y eso es por las hinchadas. Exactamente, en homenaje a la afición, a la gente. Bueno, bien merecido que lo tiene, ¿no? La gente, ese reconocimiento que en ciertos clubes, tanto en las buenas como en las malas, y acá pongo a Racing de ejemplo. Sí. Siempre la gente acompaña y merece este tipo de reconocimiento. Te voy a poner a prueba antes de ir a separador. Sí. ¿Quién era el arquero de Hungría en la mejor etapa de su historia? Grosics. Sí, señor. Gyula Grosics. Fanático del Ferencváros. Claro. Nunca pudo jugar en ese club. ¿Nunca? Nunca. Y eso que era el arquero, estamos hablando de los Magiares Mágicos. En la década del 50, el mejor seleccionado del mundo, más que Brasil, y que estuvo invicto 4 años consecutivos. Sí. ¿Y quién le rompe el invicto? A Alemania en la final del campeonato del mundo. Increíble, no tanto. Lo dejamos para el próximo bloque. 82 partidos jugó la selección húngara. Para muchos el primer arquero líbero. Juega muy adelantado. ¿No fue Lev Yashin? ¿La araña negra? No, que jugó después. O sea, Grosics era arquero líbero. Sí, señor. Te decía, nunca jugó en el Ferencváros, el club de sus amores, porque el régimen comunista no se lo permitió. 46 años insistió Grosics para jugar en Rarísimo. El Ferencváros. Bueno, cumplió su sueño, A los 82 años... ¿Cuándo? 82 años. Jugó un amistoso contra el Sheffield United... Y el Ferencváros le retiró la camiseta número 1. ¿Y atajó con 82 años? Atajó 5 minutos, hicieron el cambio, lo ovacionaron y se fue feliz al otro mundo, ¿no? Porque ya falleció Grosics. Por un partido a los 82 años le retiraron el número. Para mí merecido igual, ¿eh? Y sí, si uno ve la campaña como jugador de Grosics, no hay duda. Bueno, vamos al separador. A la vuelta tenemos un bloque muy polémico de los mundiales. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el mundial en Pelota de Trapo. Bueno, 10 minutos finales. Nos metemos en los mundiales, en la polémica. Vamos a dejar esperar a las elecciones para los próximos programas. Por supuesto que las vamos a seguir desarrollando. Pero nos quedaba pendiente la historia de los mundiales. Sí. La cantidad de títulos que tienen las selecciones y la distorsión que aparece en las tablas de FIFA, por ejemplo. Sí, sí, la distorsión, sinceramente, no sé si es de la FIFA o es nuestra. A ver, a mí me interesa hacer el verdadero ranking de los mundiales, porque vimos cosas rarísimas, arreglos de partidos, apuestas, equipos que van a menos, equipos que abusan de gobiernos autoritarios para sacar ventajas, muchísimas cosas. Sí, sí, se ha dado de todo porque, como decimos siempre, siempre estuvo el deporte muy vinculado a cuestiones políticas. Sin dudas. Uno dice que no deberían tener relación, pero la tienen. Los gobiernos han sido fundamentales en la conquista de algunos campeonatos del mundo para ciertos países o para ciertos equipos a nivel local. Es tan importante la sede de un mundial que para muchos esta es la chance de que un equipo africano se consagre a nivel mundial. Yo lo veo difícil. Es tan importante la sede que Sudáfrica no se clasificó y va a disputar el mundial. Es cierto. Y que todos los que han sido locales han cumplido buenas campañas y muchos las mejores de su historia, como Suiza en el 54, Chile en el 62 que terminaron terceros, Suecia en el 58 que fue finalista. Claro. Hay más ejemplos, Corea del Sur en 2002 que fue cuarto. Pero empecemos con el año 1930. Uruguay aprovechó la localía y fue campeón. Para muchos era el mejor equipo del mundo, bicampeón olímpico en el 24 y en el 28. Sí. Pero hay un detalle. Las selecciones europeas casi que no vinieron. No, jugaron tres selecciones europeas. Francia, que no era un rival muy fuerte. Y que además participó por Jules Rimet, que era francés y fue el creador de la Copa. Y bueno, para respaldarlo. Rumania, que no tenía demasiado. Yugoslavia, que perdió 6-1 la semifinal. Tres equipos nada más jugaron, tres equipos y Argentina-Uruguay fue la final. Haceme un favor, tachame el Mundial de 30 entonces. ¿Por qué lo vamos a tachar? Uruguay sin título, no vamos a contar ese Mundial. Ah, bueno, además si lo querés tachar te cuento. El primer tiempo termina 2-1 en favor de Argentina y en la segunda mitad Uruguay lo da vuelta y lo gana 4-2. Ah. Cuenta la leyenda que se pusieron de acuerdo los muchachos y los uruguayos dijeron: déjennos a nosotros, después vamos a jugar a su país y ganan ustedes. No tenía la importancia, obviamente, el Mundial que le damos hoy. Y Uruguay ganó. Quedará la eterna duda. Lo tachamos. Lo tacho. Por ahora no tenemos campeón del mundo. ¿No fue a menos si Monti hubo ese día? Y a Monti lo querían matar. Bueno. Por el partido. Lo querían matar. Monti jugó el Mundial. De hecho, después se fue a Italia. Jugó el Mundial 34 para Italia, ¿no? Sí, jugó el 34. ¿Me lo tachás, por favor? ¿A Monti o al Mundial? Al Mundial de 1934. ¿Y ese por qué? ¿Italia campeón? Sí, Italia campeón del mundo. Bueno, era local también. ¿Gobernados por Mussolini? Dirigidos por Vittorio Pozzo. ¿Victoria o muerte? Sí, camisas negras, preparadas en caso de fracasar. ¿Pidiéndole por favor a los checoslovacos que lo dejaran ganar en la final? Ese Mundial tengo que contar. El arquero checoslovaco que se fue muy contento de haber salvado 11 vidas. Claro. Bueno, tachamos, no hay campeones del mundo todavía. No, por supuesto que no. Francia 1938. No. Y estamos casi hablando de lo mismo. No, otra no. Vez Italia, sigue el régimen de Mussolini, sí. El fascismo vuelve a ganar un campeonato mundial y la consigna era la misma, vencer o morir. Y sí, obvio que vencieron. No, mataban a todos. No puedo aceptar de ninguna manera que Italia haya sido el primer campeón del mundo. Claro, en la década del 40 ya estalla la Segunda Guerra Mundial, no hay campeonatos del mundo, así que vamos hasta Brasil, 1950. Claro, sí. Yo no niego que Uruguay haya sido el primer campeón. Lo fue en 1950. Claro, bueno, Uruguay entonces primer campeón mundial. Da un batacazo increíble, el mayor de la historia de los mundiales, porque empatando Brasil era campeón. Uruguay silencia al Maracaná y gana 2-1. Alguno me dirá, no participó la Argentina. Bueno, los mundiales en los que no participó Argentina fueron geniales. Y el mejor mundial, dicen, fue el del 70, y Argentina no clasificó. Sí, señor. Así bueno, repite la historia Perú. Casi. No nos apuremos, el del 70 sí lo voy a contar, Pero no nos apuremos, vayamos a la década del 50 primero. Tenemos, Uruguay es el único campeón hasta acá, en sí, el 50. Señor. En el 54 hablábamos de la fantástica selección húngara. sí. que perdió la final del Mundial contra Alemania. Sí, Ferenc Puskás era el mejor jugador, Sandor Kocsis el goleador, Grosics en el arco. Se habían cruzado en la primera fase, ¿no? En la primera fase Hungría le ganó 8-3 a Alemania. Lo bailó, lo mató, ganó todos los partidos del campeonato. Y me quieren hacer creer que ese mismo equipo perdió contra ese mismo rival en la final. ¿Sabés que en la final Ferenc Puskás llegó muy desgastado, casi lesionado? No me vengan con esas cosas. Así todo había arrancado con todo. Y Hungría se puso 2-0 en ventaja. Si uno tomaba en cuenta el 8-3 de primera rueda. Extrañamente Alemania lo da vuelta y gana 3-2 el partido. Es cierto, se jugó un terreno neutral. En Suiza. Nunca mejor definición, ¿no? Se jugó en Suiza. Siempre neutral. Suiza. Sin embargo, te pido que taches a Alemania. Y sí, porque está en duda la honestidad de ese partido. Era imposible que Alemania le ganara a Hungría. 4 años invicto, perdía 2-0. Alemania lo tachamos. Vamos al 58. Mundial de Suecia, Brasil campeón, inobjetable. El Rey Pelé, fantástica actuación. Es el primer seleccionado que consigue un título mundial fuera de su continente. Sudamérica 2, Europa 0 tengo. Sí, Uruguay y Brasil. Brasil en el 62, jugando en Chile. Sí. Equipazo. Sí. Garrincha. Sí, Pelé. Sí, Pelé con 17 años, la rompió en el 58, sus compañeros le pedían al gordo Feola, el técnico, que lo ponga, está en el 62, era un crack. Sin embargo, Pelé se lesiona en ese mundial. Sí, es cierto. Y terminan siendo importantes otros jugadores. En el 66, ¿recordamos lo que pasó en el 66? A ver si lo tenemos en cuenta. Sorprendentemente, en los últimos segundos, Alemania empata. Nada más sacar de centro, el árbitro suizo pita el final del partido. Hará falta la prórroga para conocer al ganador. En el minuto 100, el pase de Ball es controlado por Harst, que tira. La bola sale fuera. Harst está convencido de que ha entrado, pero ¿cruzó toda la pelota a la línea de meta? Alemania cree que el gol no es válido. Lo es. El árbitro Jens, tras consultar con su linier ruso, da por bueno el segundo gol de Harst e Inglaterra pierde su ventaja. Hasta el día de hoy no ha sido posible demostrar si la pelota traspasó la línea. La mejor manera de cerrar el debate es marcando otro gol. Faltando pocos segundos y con algunos seguidores celebrándolo prematuramente, Harst reúne la energía para marcar otro... Bueno, fue imposible de comprobar, no sé qué hacer en este, no sé qué hacer. ¡Medio metro afuera! Lo tachamos. Por favor, tachá Inglaterra 66. Bueno, 70. No tiene títulos el creador de fútbol, atención. No, no se quedó sin título. En el 70 Brasil... El mejor equipo de la historia. Bueno, campeón, cuenta. En el 82 se juega en España. El campeón es Italia, deja en el camino a Argentina. Sí. A Brasil le gana la final a Alemania, ¿qué más querés? Empató los exigente. tres primeros partidos, ¿no? Clasificó con solo 3 puntos a la segunda fase. No digo nada de Italia 82. No, perfecto. Campeón Italia, el primer campeón europeo. Te salteaste a la Argentina del 78. Porque... Sí, déjalo. Directamente ni lo tuviste en cuenta. Ni lo tuviste en cuenta. No, perfecto. Ni lo discutimos. Alemania del 74, local, fue a menos contra la Alemania Oriental. Tampoco le cuento ese mundial a Alemania. 0 mundiales. Exacto, 0 mundiales para Alemania hasta acá. Sí. Del 82 al 86 en México. Sí. Y Maradona levanta honestamente la Copa del Mundo. Sí, señor. Bien, Argentina tiene un mundial. Sí. Alemania 90. Se jugó en Italia. Se jugó. Pero Alemania es el campeón. Sí, Italia 2006 se jugó en Alemania. Sí. Ah, ¿cuántas rarezas hay entre estos dos equipos, eh? Bueno, ¿qué hacemos acá? Tiene un compromiso. Fue penal el de Codesal, no, el que marcó Codesal. De ninguna manera. Tachamos, arreglado Alemania 90, Italia arreglado 2006, Italia 2006. Había que limpiar al calcio, envuelto en montones de escándalos. Brasil 94 está. Claro. Honesto, lo sí. ganó bien. Y Brasil 2002. También, si también, se jugó una. Hubo un solo error y en primera rueda con Turquía. Nada que decir para Brasil. Francia quedó. 98 se quedó sin mundial. Sí, ni lo contamos. Brasil tiene 5 títulos. Sí. Uruguay 1. Sí. Italia 1. Sí. Argentina 1. Sí, señor. Son todos los campeones del mundo. Correcto. Está bien. Alemania bueno. de 3 se fue a 0. La verdadera historia de los mundiales, más ventaja para Brasil con 5 títulos. Nos encontramos el jueves que viene con el programa 18 de Pelota de Trapo. Bebiendo en el bar. desde la ciudad de Buenos Aires,